América y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza aquí Cultura Musical, porque ya estamos lunes, ya estamos 3 en punto y es hora de la mejor música. Y después de 2 largas semanas, por fin pude matricularme en la carrera de comunicación social. Me acompaña una Yayo, que es Dayana. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Nuevamente un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este nuevo día. Y el programa de hoy también queremos dedicar a todas esas personas que hasta ahora no han podido matricularse, porque Daya me comentaba que, por ejemplo, en la Facultad de Economía me dijiste que tenía todavía problemas. Sí, recién se iban a matricular porque ellas empiezan clases el próximo lunes. Entonces me estamos dando unas imágenes de que están con una fila inmensa, entonces de ahí toda la gente se puede conectar y puede relajarse un poco. Si ya de por sí tienes que hacer una fila larga para lidiar con la burocracia, por lo menos ponle buena música. Y el programa de hoy va dedicado a la ciudad de Guayaquil. No pude venir hace la semana anterior de la semana anterior porque yo también tuve un problema inmenso con la matrícula. Tuve que estar en el centro de cómputo horas en una fila. Y bueno, después se fueron a almorzar y tuve que estar otra vez haciendo la fila. Pero el programa de hoy vamos a dedicarle a Guayaquil, ya que todo el mes es dedicado a Guayaquil. La perla del Pacífico. A la perla del Pacífico. Vamos a tener canciones tanto tradicionales como canciones un poco más contemporáneas con otra serie de ritmos. Pero vamos a comenzar con una canción que no tiene tanto que ver con el tema. Este es un programa temático musical. Queremos hacer un poco de referencia a la marcha que hubo este sábado, que se supone que era pro familia y pro todo eso. Esta no es una radio política, pero no tiene nada malo decir que este programa tiene la fuerte convicción de que el Estado debe garantizar los mismos derechos a todas las personas sin ningún tipo de discriminación por raza, etnia, religión y mucho menos orientación sexual. Y por eso vamos a comenzar con Escape, Sexo y Religión. Bueno, esa canción es un poco cruda, pero más o menos ese es el mensaje de la canción, que practiques sexo de la manera más libre que puedas, experimenta todo lo que puedas, siempre con respeto a ti mismo y a los demás. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con el programa dedicado a Guayaquil. Vamos a comenzar con un grupo que, bueno, ya no existe, pero es uno de los grupos más influyentes en Latinoamérica y en sí en el rock a nivel mundial. Este grupo perteneciente al país de Francia dio una gran gira llamada... Chuta, ¿cómo lo digo? El nombre real son dos palabras, pero no puedo decir la primera palabra, entonces diré Vendedora de Caricias Fever. Así se llamó la gira que hicieron por toda Latinoamérica. Estuvieron en Quito, en la Plaza de San Francisco en el 89, estuvieron en Cuenca, estuvieron en Guayaquil. Y el vocalista de este grupo, Mano Negra, le gusta bastante recorrer las calles, recorrer los barrios. Se quedó muy cautivado por Guayaquil. Y él recuerda que hubo una ocasión donde estaba caminando y viene un man y se le acerca. ¡Habla, loco! ¡Todo bien! ¿Qué pasa por la calle? Y alguien, Manu Chao, escuchó que alguien respondió, nada, no pasa nada. y le dicen, ya, pues todo bien. Entonces, aquí está la canción de Mano Negra inspirada en Guayaquil. Es todo un himno. Se llama Guayaquil City. Se ha terminado en el sindicato, ya se lo han cargado. Oh, oh, oh. Guayaquil, sí. Oh, oh, oh. Gana mi dinero. Los sueños peruanos, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mandaré. Y si te encargas colombiano, si un balazo lo mataré. Escuchando el tema Guayaquil City de Mano Negra. Mano Negra, un grupo francés, uno de los más influyentes dentro del rock fusión, y se quedó cautivado por Guayaquil. Y todas las canciones de este programa tienen esta dedicatoria. Vamos a escuchar a dos personas que son un ícono dentro de las canciones, que te muestra esa atmósfera de barrio con bohemia. Vamos a presentar primero una de Héctor Napolitano y después una de Hugo y Drogo. Claro, Héctor Napolitano es un cantante que empezó haciendo rock blues. Y después fue con guajira, salsa. Sí, fue evolucionando musicalmente. O sea, tropicales. Claro, y estamos con una canción que se llama Guajira Guayaquil, que precisamente es a su más puro estilo, con el dialecto típico del guayaquileño, como solo lo puede expresar Héctor Napolitano. Come on. hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil. Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil, cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací. Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací. Escuchando Guajira a Guayaquil del gran Héctor Napolitano, y como son un dúo, bueno, eran un trío, de los mejores tríos del Ecuador, era Héctor Napolitano, Ubidrobo y Alex Alvear. Ellos formaron Promesas Temporales, de eso sabe un poco más Daya. Claro, Ubidrobo es un cantante, compositor, gran exponente de la literatura y arte ecuatoriano. Durante los años 80, como mencionaba Flavio, formó parte de la agrupación de rock blues Promesas Temporales. Es conocido por canciones como Gringa Loca o Todos los Cholos. Actualmente, Ubidrobo se dedica es solista, a su carrera de solista, claro, cada una toma su rumbo, aunque en ciertas ocasiones comparten escenario hoy por hoy, y pues estamos en esta temática hacia la Perla del Pacífico con una canción de Hugo Hidrobo. Sí, porque más allá, el aspecto tradicional es muy importante, es fundamental, sin embargo, esas canciones de Hugo Hidrobo y Héctor Napolitano te muestran la cotidianidad de Guayaquil, y eso es lo que me parece más interesante. Por ejemplo, en esta canción, Hugo Hidrobo va a mencionar a una persona que es considerado dentro de la escena del rock, de la historia de la escena del rock ecuatoriano, fundamental. Es más, le decían la mamá del rock, porque siendo que en los 80s el rock era totalmente mal visto, marginado, él fue uno de los precursores en dar cabida y espacios a este tipo de música. Él habla del asesinado Pancho Jaime, conocido como la mamá del rock. Entonces es una canción dedicada a Guayaquil y dedicado a Pancho Jaime como el ícono guayaquileño del rock a nivel nacional. Presenta la canción. Claro, Gaya. Y pues esta canción es Santa Marihuana, de Hugo Hidrobo. Toda la casa apestaba marihuana, arrendó tufos que había por ahí. Respiraba eso y se llenó mi corazón con el sentir de lo que nunca se fue. Había una nota pegada en el refrigerador, y haces lo que siempre tú has hecho, quedarás sembrado allí no más. Donde pararte, ya entenderás que solo el tonto sigue una sola dirección. Era un santo aroma, dulce como era una vez, cuando en la tierra dominaba el amor. Las bicicletas dormían solas en el jardín, no existían niños hiperactivos, narcotizados con Rivotril. Cantamos junto por dar chance a la paz. No entendíamos por qué marchar y matar. Pancho Jaime levitaba feliz, congelado en el tiempo, está él con su pasquín, y en Guayaquil, larga vida al rock and roll. Los aeropuertos del mundo no te ahogaban de ansiedad, recibía cartas increíbles y no mensajes por el celular. Nos íbamos a la playa a medianoche, jalando dedos sin sentir miedo. toda la casa apestaba marihuana. Arrendó tufo que había por ahí, respiraba eso y se alegró mi corazón por lo que tengo y por lo que se me dio. Güey, aquí larga vida el rock and roll, como lo dice Hugo y Drogo. Y continuamos en este especial sobre Guayaquil, sobre canciones de Guayaquil. Usualmente, obviamente, la gente se pone a imaginarse pasillos, pasacalles, pero bueno, aquí ya en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya existe un programa dedicado únicamente a pasillos y a toda la música tradicional, un excelente programa. Entonces, en este espacio nos dedicamos a música un poco más contemporánea, y por eso estamos poniendo ya otro tipo de géneros. Por ejemplo, ahora vamos a darnos un poco el salto al hip hop, porque hay varios exponentes que han querido cantarle a Guayaquil desde este género, como uno que fue el pionero. Claro, estamos con Cheche. O sea, es un gran artista ecuatoriano, guayaquileño. Él fue el primero en, digamos, visibilizar los problemas sociales que vivía Guayaquil a finales de los años 80. Actualmente ya no está como que muy inmerso en lo que es el tema musical, pero fue, digamos, sí, el primero en hacer escuchar la voz de los menos favorecidos, digámoslo. Sí, y sobre todo fue el primero en hacer hip hop, incluso antes que Audi. Ya a finales de los 80s, Cheche era el primero en hacer temas de hip hop en Ecuador. Se puede decir que casi introdujo el hip hop en el Ecuador. Claro, y estos aspectos no son muy conocidos, ya que no fue como que... Sí, o sea, en ese tiempo era marginado y no se le daba espacio. Claro, no es como que muy comercial. Sí, porque... y es bien loco porque... O sea, realmente toda la gente tiene la influencia del hip hop de los 90s, pero él era hip hop a finales de los 80s. O sea, cuando él hacía su música, todavía no estaba Nas, no estaba Tupac, no estaba Mobb Deep, no estaba ninguno de ellos. Por eso es que ustedes van a escuchar el sonido, es un sonido bastante primitivo, con puro sintetizador como era en los 80s. Claro, y damos paso a una de las grandes canciones de Cheche. Sí, con el nombre... tan crítico como él en sus canciones. Esto es de Cheche y se llama Un basurero llamado Guayaquil. Vamos a actuar para poder salvar a un basurero. llamado Guayaquil. Salvemos a Guayaquil, qué buen mensaje de Cheche por allá en los 80s. Vamos a cerrar este bloque del, y cerrar también un poco el espacio del hip hop. Vamos con algo actual, esto ya tiene unos 2-3 años, es bastante nuevo. Es José Victoria con un tema que le dedica obviamente a su ciudad, se llama tal cual, Guayaquil. Vamos a la pausa y volvemos con el segundo bloque. Se la dedico a Guayaquil de mis amores, humildemente metiendo mano. Saludos pa' Nani, mi hermano. Mi respeto pa' Julio Jaramillo. Mi respeto pa' Héctor Napolitano. Como extrañaba el callejón, la 9 de octubre y el malecón. Mi pescado frito y mi cocolón y mi buen patacón. Y llegó la hora que yo viniera a esta hermosa tierra de bellas palmeras. Ey, y aunque yo venga de afuera, soy barcelonista hasta el día en que yo me muera. Guayaquil, la perla del Pacífico. Guayaquil, la ciudad que me vio nacer. Guayaquil, tú sabes que te llevo dentro. Guayaquil, cómo no te voy a querer. Guayaquil, ecuatoriano, ecuatoriano. Guayaquil, sí señores, barcelonista. Guayaquil, mi gente en el callejón. Guayaquil, 9 de octubre y el malecón. Ey, el guayaquileño representa la alegría. En la bahía, y hoy en día soy rapero como Audi, y soy rapero como Gerardo Mejía, ecuatoriano donde vaya, gracias a mi Dios que no he tirado la toalla, y aunque tenga 3 banderas, pero nacido en la provincia del Guaya, no voy a negar de dónde vengo, ni tampoco voy a hablar de lo poco que yo tengo, pero no me detengo, quizás yo no te guste, pero sé que te entretengo. Ey, estar aquí es tomarse una cervecita, con mis yuntas, con mis panitas, es ver mi gente y sus casitas, y tanta mujer bonita, los esteros, barrio Las Peñas, rubias, blanquitas, trigueñas, a la perla del Pacífico, saludo a la gente guayaquileña. Guayaquil, mi gente canta el coro, ey. Guayaquil, tú sabes cómo es, papá. Guayaquil, un sequito de gallina, doña. Guayaquil, no tiene un arroz con menestra ahí. Guayaquil, con carne frita y patacones. Guayaquil. Ey, Guayaquil, de corazón, Guayaquil. José Victoria, mi hermano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Estamos escuchando Guayaquil de No Toquen. Y para la gente que recién se está sintonizando, como Chris, que está en lo más profundo de la oficina donde trabaja, un saludo a Chris, que siempre se conecta desde su oficina para empezar con la mejor energía de la semana. Una fiel oyente, Chris, hasta me contó de que ella incluso sabe tener una alarma en su celular para siempre escuchar cultura musical. ¿Qué te parece, Daya? Pues muy lindo, ya sabes, tus fieles oyentes, igual... Una fiel oyente, gracias. Exacto, de igual corazón. Que nuestros amigos como son Jordan, Juanca, les agradecemos mucho por la confianza. Para los que recién se están sintonizando, hoy estamos con el programa en especial a Guayaquil, ya que pasaron todas las fiestas, estamos con un poco de música contemporánea. Toda la música es temática Guayaquil, por eso pusimos Guayaquil de No Toquen. Y hay otra banda que también se ha dedicado a hacer, es una banda que hace ska, pero también es una especie de ska latino, porque le mezcla también con otros ritmos, de Armada de Juguete. Claro, Armada de Juguete, una banda guayaquileña que no puede faltar en nuestro top de canciones dedicadas a la Perla del Pacífico en este mes. Sí, y bueno, le mezcla ska con un poco de salsa, con un poco de cha-cha-cha, incluso es una banda única, excelente. Entonces vamos a escuchar con esta temática, esto es Armada de Juguete, con el tema Lluvia en Guayaquil. Que no llueve, el calor de la ciudad empaña mi ventana, una cerveza fría en la mesa y un cigarrillo que le queda poco por fumar. El ruido de los niños al jugar me trae recuerdos de años en que yo solía andar en el parque con el trompo y la cometa, esa cometa que nunca pudo volar. Ahora está muy triste el cielo sin la lluvia. sale con vacío, tiene poco que brillar. Porque sigo esperando que llueva aquí en Guayaquil. ¿Cuándo será que llueva otra vez aquí en Guayaquil? Esperando que las nubes lloren aquí en Guayaquil. Caiga aquí en Guayaquil, esperando que la lluvia caiga aquí en Guayaquil. Estamos escuchando Lluvia en Guayaquil. ¿Qué les parece la lluvia en el cálido clima de Guayaquil? Una canción de Armada de Juguete. Y también queremos comentarle de que tenemos un enlace con la... Bueno, estamos con una Yayo, con la otra Yayo que faltaba hoy. Claro, la Yayo, incomparable. A ver, vamos a poner atención, ahí va. La próxima sí voy, avísenme con tiempo, chicos, yo también los extraño. Extraño estar en el programa, pero igual saludos a todos los que les escuchan, no mentira. Claro, y nosotros también te extrañamos, Yayo, y para la próxima estaremos los tres, como siempre. Y la siguiente canción es de... Esta es una banda quiteña. Claro, una... muy conocida banda quiteña, pero que también rinde un pequeño tributo en una de sus canciones a Guayaquil, como lo que es Rocola Bacalao, una banda muy conocida por todos nosotros. Sí, más de 10 años de la escena, estuvieron separados durante algún tiempo, pero ya han vuelto, todavía no han hecho una nueva producción, pero dan a veces uno que otro concierto, pero ellos tienen una característica, son letras bastante irreverentes, o sea, son letras chistosas. Claro, sus letras son muy llamativas. Y en todo este contexto tenemos la canción dedicada a la Perla del Pacífico. Desde la punta de vista de un serrano. Claro, desde... exacto. Entonces este es... igual, Guayaquil City de... Rocola Bacalao. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mí. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no, al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río, ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando Xanax con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Me gusta cuando hablas, porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel del mar. Estamos escuchando el tema Guayaquil de Rocola Bacalao. Y así estamos terminando con el programa de hoy de Cultura Musical. Y quiero mandar un gran saludo a través, porque Cris me dijo que otra vez le mande un saludo. Está en todo su derecho, es mi fiel oyente. En serio, es mi fiel oyente. Entonces, si le me dice tres veces que le mande un saludo, le voy a hacer un saludo a Cris, que siempre se está conectando desde su oficina los lunes a las 3 de la tarde para empezar con la mejor energía la semana. Gracias a mi fiel oyente ahí, Cris. Y vamos a terminar el programa del día de hoy dedicado a Guayaquil por las fiestas octubrinas, porque todo el mes se festeja Guayaquil, excepto el último día. No, mentira. Lo relacionaba con una fiesta comercial. Pero ya, no importa. Estamos dedicados el programa hoy a Guayaquil y vamos a terminar con un grupo que realmente a mí me encanta. He tenido la oportunidad de verlo en dos ocasiones. Y me encanta toda la versatilidad que tienen en cuanto a ritmos latinos y mezclarlo con rock. Claro, estamos hablando de la banda Los Corrientes, una banda que se formó en el 2010. Esta banda tiene una particularidad, ya que ellos en sus canciones tratan de plasmar lo que ellos llaman la sabiduría guayaca, el lenguaje del puerto. Entonces, o sea, plasman esta jerga guayaquileña, esa es su filosofía. Y como decía Gerarek, que es el guitarrista y voz de la banda, o sea, decía que cuando él se expresa artísticamente, expresa lo que es, no puede expresar algo que no es, y por eso es que en sus letras se nota la picardía y el sabor de los amorfinos de sus canciones. Tratan de exaltar la identidad guayaquileña como filosofía de esta banda. Entonces, o sea, tenemos canciones muy conocidas de ellos, como son De Viejito, Salsa para Partirte las Tapas, o su más conocida canción, Soy Chiro, que muchos de ustedes deben conocerla. Sí, estos datos los sacamos de una nota que le hicieron en El Universo. Soy Chiro es su canción más representativa. De hecho, queríamos poner Soy Chiro, pero no podemos porque tiene muchas malas palabras. Pero para este horario no podemos ponerla. Y si nos encargaríamos de censurar cada mala palabra, en serio, se perdería el feeling de la canción. Ajá. Porque no lo dice de una manera vulgar, sino lo dice como de una manera expresiva, porque se supone que es de una la manera jerga guayaquileña. Es picaresca nada más. Claro, picaresca. Pero bueno, ese grupo tiene excelentes canciones, son excelentes músicos, así que no importa que no pongamos su himno, Soy Chiro, hay muchas canciones más. Pero antes de irnos, Yayo igual nos pide otro saludo porque dice que en serio nos extraña, así que le mandes un saludo tú, Flavio. Un saludo, Yayo, la próxima ya para que estés aquí igual con toda la buena energía. Claro, entonces estamos despidiendo lo que es este programa. Claro. Gracias a todos por escucharnos. Y ahora vamos con un cover. Un cover de Los Corrientes, una banda guayaquileña en estas fiestas octubrinas, con lo que es... Vamos a cerrar con Nuestro Juramento, versión de Los Corrientes. Todo en tu toque.